La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. 60 minutos, 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Bienvenidos, 11ª temporada, La Cocina del Periodismo, coordinados por Alejandro Giacomo. Voy despacio hoy, porque si no me critican. Coordinados por Alejandro Giacomo, un programa hecho íntegramente, pero de principio a fin, por los alumnos de la Universidad de Palermo. Mi nombre es Cacho Castaña. Yo soy Esteban del Campo Baú y enfrente mío está Laura Garzón, que escuchan su risa. Como siempre, no paro como de siempre. Reírme. Siempre. Buenas tardes, ¿cómo Garzón, estás? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo fue esa semana? Bien, muy bien. ¿Tranqui? Muy bien, sí, tranquilo. Ya no cursamos más. Bien. Estamos bien. En una especie de vacaciones. Mini vacaciones. Después rendir finales. ¿Vos? Sí. ¿Qué es la tesis? La tesis. Pero hoy no estamos solos. Tenemos. Yo tengo enfrente a el señor Matías Milmar. ¿Cómo estás, Baú? ¿Cómo le va? ¿Todo bien, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, les cuento que hoy voy a hablar sobre el libro Trash de Alejandro Seselovsky. Habla un poco de los personajes mediáticos que salieron en estos últimos años, en este último tiempo. Hablamos con Seselovsky la semana pasada. La semana pasada, sí. Y también está en la punta, allá, rezagado. Lejos. A lo lejos, Yamil Ham. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Les cuento, hoy vamos a hablar de River. Como por quería eso Laura. Está lejos. Por eso está lejos, alejado de mí, alejado. Vamos a ver qué dijeron los medios de la situación de River y el fantasma de la B. Wow. Oh. El fantasma de la B. Sí. ¿Qué tal? Me dio calor, ese tema me dio calor. Mira, que no te dé más calor. Yo te digo una cosa. Vos acá primero, tenés. Sí, ya tengo dos cosas que las listas. Una. Nosotros en este momento le explicamos a la gente. En este momento es cuando nosotros jugamos a Feliz Domingo. Entonces Laura dice, sin repetir y sin soplar, productores de La Cocina del Periodismo. Empezamos. Emiliano Weaver, Matías López de Briñas, Carla Saucedo, Xavier Rodríguez, Matías Milmar, Yamil Ham, Rodrigo Marco Gliese y Antonella Cosenzo. Y saludamos a nuestra operadora, Nati Obransky. Estos aplausos hay que mejorarlos. Sí, estamos un poco desmotivados. Sí. Es viernes, vamos chicos, que es viernes. Bueno, y por otro lado, nos pueden contactar al blog lacocinalperiodismo.wordpress.com, al mail nos pueden escribir lo que quieran, cocinaperiodismo@gmail.com. Nos pueden pedir si quieren el teléfono de Laura. También, sí. Para consultar alguna cita. De Matías también. Matías acá se ofrece también. Se ofrece, sí. Somos un programa de solteros. Qué bueno, bien. Bueno, y tenemos Twitter, que es @lcdp11. Y nos pueden llamar al teléfono 4899-1647 o nos pueden dejar un mensaje en el contestador al 5197-5338. Mira, si quieren comunicarse, no tienen excusas. No, por tienen 800.000 vías de comunicación. Dijo, vengan hasta la radio también, les podemos decir. Vengan, los invitamos con una cerveza, unos maníes. ¿Manices o maníes? Qué dilema, ¿no? Digo, para un viernes a la tarde, ¿maníes o manices? Es un debate bueno, grande. Que la gente nos escriba y nos diga cómo se dice. ¿Maníes o manices? Muy importante, un tema muy importante. Pero nosotros nos vamos a dedicar hoy a hablar acerca de la publicidad y los medios de comunicación. Más precisamente, la publicidad oficial. Sí, porque es diferente a la publicidad comercial a la oficial. Sí, la privada del oficial. Exacto. Lo que la diferencia en realidad son los fondos. Digamos. Exacto. Los fondos de la publicidad privada son fondos privados de empresas. Uh-huh. Y la oficial son fondos estatales. De todos. Exacto. Bueno, eso es lo que primero hay que saber. ¿Qué es la publicidad oficial? Exacto. Primero, la publicidad oficial se encarga de dirigirse al ciudadano, no a un consumidor como lo hace normalmente la comercial. Sí. No vende ningún producto, no. Lo que hace es informar y educar al ciudadano, en este caso, a los argentinos. ¿No te dice compre Cristina, compre Macri? No, bueno. No debería. No debería ser así, pero a veces puede pasar. Pero no debería ser así. La publicidad oficial se encarga de educar e informar a todos los ciudadanos. En las democracias la publicidad oficial se funda obviamente en los derechos del ciudadano y en la base de ser informados, de recibir información. Y por eso también tenemos varios artículos, sí, que nos hablan de este tema. Por ejemplo, la Constitución Nacional. A ver. En el artículo 14, que todos sabemos cuál es el artículo 14. Todo estudiante de periodismo que se precie de tal debe saber lo que es. Yo me tatué artículo 14, Constitución Nacional Argentina, me lo tatué. ¿Qué dice? A ver, para los que no sabemos. Que todos los habitantes de la nación gozan del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Esto teniendo en cuenta que, digamos, el reparto discrecional de la publicidad oficial puede llegar a ser entendido como un acto de censura previa. Exacto. En realidad no, en realidad es un acto de censura de vía indirecta. Más bien por ese lado. Creo que también está regulado, ¿en qué artículo? Está regulado en el artículo, ya, porque estoy buscando, es que son muchos artículos. Por un lado está la ley de ética de la función pública, que dice que la publicidad de los actos... A ver... Es el artículo 42, también ese es otro tatuaje que me tengo que hacer. La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constatar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos. A ver, digamos, son varios los que se tienen que tatuar. Este artículo de la ley de ética pública. Todos los políticos deberían hacerlo. Porque básicamente, ¿qué es lo que dice? Que lo que trata de distinguir es la publicidad oficial, digamos, la publicidad estatal, de lo que es la publicidad partidaria. Exacto. A ver, yo como ciudadano estoy interesado en saber, por ejemplo, estamos en invierno, gripe A. ¿Cuáles son los requisitos para... evitar el contagio de la gripe A? Eso sería una buena campaña de publicidad oficial. Exacto. Pero, obras para todos. Que me dicen cuántas casas construyeron. Exacto. ¿Quiénes las construyeron? Y hice esto. Los casquitos. Claro, y aparece partido hizo esto. Alicia Kirchner saludando, sonriente. Eso no, a mí, como ciudadano, no me informa nada. En realidad, podría ser entendido como... que los funcionarios están dando a conocer lo que están haciendo, pero en realidad eso no atañe a lo que la ley de ética pública dice. Exacto. Que debe ser los actos publicitarios. Claro, todas esas campañas lo que hacen es como esconderse en la parte de la información, lo que hablábamos ahora, que todos los ciudadanos tienen el derecho a informarse de lo que está haciendo o lo que debería estar haciendo el Estado. Entonces, por eso, muchos recurren a esa, como a ese artículo para... Sí. Sustentar sus haceres, lo que hacen. Y también lo que podríamos decir en principio es hacer una diferenciación entre lo que es la, digamos, la publicidad tradicional que nosotros vemos en tanda y los auspicios. Algo muy importante, ¿por qué? Porque condiciona muchísimo los auspicios. Los auspicios, si uno busca el significado, por ejemplo, en el diccionario de la lengua española, que en auspiciar, este caso es Esteban, que soy yo, auspiciar significa proteger o patrocinar. Ah, bueno, está bien. Patrocinar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sobre todo en los 90 se dio este fenómeno de los... ¿Viste los canales de cable dedicados a noticias? Sí, sí, sí. Que no tienen una línea editorial definida. Sacamos TN, sacamos C5N, porque vienen de una empresa. Lo que estamos hablando son de los canales de noticias en donde alquilan de alguna forma su espacio. Claro. Para que los periodistas, productores o campañas o agencias de publicidad pongan sus productos. Entonces, surge un nicho muy interesante para muchos porque tenía que ver con cobrar, vamos a decirlo de forma... En palabras sutiles, por favor. Cobrar por el trabajo realizado, que vendría a ser en realidad... lo básico. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Acá, por ejemplo, ¿qué pasaba? Los periodistas veían que alquilaban una hora semanal en un canal de cable cualquiera y llegaban, no llegaban solos, llegaban con auspicios. Entonces te auspiciaba la empresa X, la empresa Y, la empresa Z y con eso vos costeabas el espacio que estabas pagando y por otro lado también tenías una ganancia. Ahora, por ejemplo, ese periodista... auspiciado por la empresa X. ¿Va a poder hablar mal de la empresa X? Y seguramente no. Y lo más probable es que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera acá un dilema ético y moral entre... conflicto de intereses. Un conflicto de intereses, sobre todo en los periodistas. Claro. Es decir, estamos haciendo un trabajo por el cual estamos siendo remunerados, pero por otro lado tenemos, viste, esa tara de... hay cosas de las que no se puede hablar. Claro, como una censura indirecta. Una censura indirecta que tiene que ver, en principio, con la publicidad privada. En realidad nosotros estamos hablando en este caso de la publicidad privada. Uh-huh. Pero esta modalidad fue tan exitosa que también de alguna forma la publicidad oficial tomó alguno de estos criterios. Recuerdo, por ejemplo, una nota que le hicieron a Pepe Albistur, uh-huh, ex secretario de Medios de la Nación, en La Nación, justamente en el diario La Nación, Susana Reynoso, le hizo una entrevista. Él decía, entre otras cosas, que a la revista Noticias y al diario Perfil no le daban publicidad oficial porque ellos entendían que era un periodismo amarillo y sensacionalistas, con rasgos de extorsión y que no estaban de acuerdo con la línea. Claro. Que es precisamente lo que estamos hablando antes. Exacto. Los auspicios, por lo general, tienen que ver con empresas que quieren posicionar su marca y no su producto. Exacto. Es decir, no venden un producto. O sea, siguen y se venden, se a sí mismos. Se identifican con entonces, eso. Exacto, tienen que estar identificados con el periodista en o, este o caso, la línea. El Estado no estaba identificado con la línea editorial. No estaban identificados con Fontevecchia, entonces no le daban nada. No te doy nada. Pauta. Perfecto. Igual es muy interesante porque esto surge en 1993. Vos eras muy chica, prácticamente no habías nacido, pero en el año 93 había un programa muy famoso de Bernardo Neustadt, que era Tiempo Nuevo, cuya cortina era pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Bueno, ¿qué pasó? Todo el mundo lo recuerda. ¿Qué pasó en Tiempo Nuevo? Franco Macri tenía una empresa automotriz, uh-huh, que era Sebel. De repente Neustadt... Sebel auspiciaba, no ponía propaganda en tanda, sino que auspiciaba. Porque el programa de Tiempo Nuevo empezaba diciendo a las empresas, estas empresas a las que le interesan el país, auspician a Bernardo Neustadt en Tiempo Nuevo. Ah, y ahí aparecía Sebel. Claro. ¿Qué pasó? Un día Bernardo Neustadt empezó a criticar duramente que el Estado empieza a tener injerencia en la industria automotriz. Uh-huh. Y... lógicamente Sebel se vio, dijo, no, están hablando mal de mí, entonces retira la publicidad. Claro. Y Neustadt habla en su programa y dice, Sebel me sacó la publicidad, hay una clara violación a la libertad de prensa. Sebel responde con un comunicado de prensa en los diarios, con una solicitada, diciendo básicamente que así como no se puede publicitar cigarrillos en un programa infantil, tampoco Sebel iba a publicitar en un programa donde esté hablando mal de ellos. Ahora, uh-huh, esto tiene que ver con la publicidad privada. ¿Qué pasa con la publicidad oficial? ¿Qué pasa cuando son los fondos públicos? Del Estado, claro, que nosotros, todos los ciudadanos, estamos pagando, en este caso, estamos dándole al Estado para que nos ayude y vivamos bien. Para hablar un poco acerca de esto, estamos en comunicación con Adriana Amado, que es licenciada y profesora en letras de la UBA y actualmente es investigadora y profesora de posgrado en universidades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba. Adriana, ¿cómo estás? Te saluda Esteban del Campo y Laura Garzón. Encantada de hablar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué bien, tal, gracias. Adriana? Muchas gracias por atendernos. En principio, preguntarte lo básico. ¿Cuál es la función que debe cumplir la publicidad oficial? Porque se puede hablar de publicidad oficial como un método para difundir información necesaria para el ciudadano, o como un método para promover actos de gobierno, o también, como muchos funcionarios alegan, como un método para financiar el sistema de medios. No, en realidad la necesidad de la publicidad oficial responde a un mandato constitucional que es la de dar publicidad a los actos públicos, es decir, difundir información que el ciudadano necesita para su vida, es decir... comunicación para la salud, información sobre los vencimientos de los impuestos, capacitación acerca de las leyes y cómo se es su cumplimiento, es decir, aquella información que nosotros necesitamos conocer para nuestra vida diaria. Ahora, por alguna razón que no terminamos de entender y que en realidad tiene mucho más que ver con el marketing político y la idea de que los candidatos se construyen a partir de campañas de propaganda, sí. En los últimos 15 años nosotros hemos visto un crecimiento astronómico de la publicidad oficial. En 10 años el dinero gastado en publicidad oficial aumentó más de 1.300%. Para que tengan una idea, en el año 2012 gastaban 20 millones de pesos. Y el año pasado se gastaron solo en pauta publicitaria en medios 800 millones de pesos. Esto nos da más de 2 millones diarios solo del Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, eso tiene que ver, esos datos, para aclararlo, tienen que ver pura y exclusivamente con las partidas de publicidad oficial y no incluyen a los organismos descentralizados, porque si lo incluiríamos, sube mucho más la cifra. Mucho más, pero además, por eso digo, si además sumamos el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, todas las administraciones provinciales, sí, nos encontramos hoy que el sector público es el principal anunciante del país. Esto es una deformación, porque no es que nosotros ahora como ciudadanos estamos 1.300 veces más comunicados que hace 10 años atrás, no, que se publicita más. Claro. Lo que sí nos encontramos es con un sistema de medios financiados públicamente, sin que esos públicos, sin que esos dineros públicos puedan ser auditados o justificados. Porque paradójicamente la mayor cantidad de medios que reciben financiamiento público son los que tienen menos circulación, con lo cual no se estaría cumpliendo la idea de que este mensaje llegue a la ciudadanía. Claro. ¿Y cuál debería ser el criterio a utilizar con respecto a esto, al reparto de la pauta? Yo creo que tendríamos que volver a la idea de que la publicidad oficial debería responder a cuestiones estrictamente justificadas. Debería estar prohibido la campaña de autopromoción, esta idea de, para sacarla del ámbito nacional, esta idea de que hay que poner carteles para avisar que hicieron el asfalto. Sí. El asfalto se ve, no necesito que gasten dinero público para poner un cartel que decir la intendencia tal o cual asfaltó esta cuadra. Entonces, si nosotros restringiéramos la cuestión publicitaria ya a los avisos de estricta necesidad pública, obviamente estableciendo un criterio, porque hoy también la ley 26.522 tiene un criterio de que la cadena nacional se usa solamente en criterio, digamos, en casos excepcionales, y vemos que todas las semanas hay un uso de cadena nacional. Claro. Que también es espacio publicitario que pagamos nosotros, porque se le pide a los medios interrumpir la transmisión para pasar mensajes que se supone que son críticos, y la verdad que la mayoría de ellos podrían venir por medio de un comunicado de prensa. Claro. ¿Y crees que hoy las asignaciones de la pauta son discriminatorias? Por ejemplo, ¿hay alguna intención de beneficiar o de castigar a los medios de acuerdo a su afinidad con el gobierno de turno? Mira, te invierto la pregunta, y es, no conocemos cuál es el criterio de asignación. Claro. Muchos medios se quejan de que son excluidos arbitrariamente o que se les informa que se dejan de percibir pauta por determinada cobertura que hicieron, o sí, porque el poder les dice que son hostiles. La cuestión que esto se terminaría la discusión si el poder público decidiera publicar un criterio de asignación de publicidad, se armaran concursos públicos, como se hacen en muchos países, para decir, bueno, el año que viene nosotros vamos a necesitar tantos segundos de publicidad, y abrimos un concurso público para ver cómo se asigna esa publicidad a qué medios, con criterios transparentes que puedan ser auditados. Hoy lo que sabemos es que la mitad de la publicidad oficial va a medios que ni siquiera tienen certificada la circulación. Entonces ni siquiera sabemos quiénes estarían recibiendo como ciudadanos los mensajes que están pautados en esos medios. Claro. Entonces se genera todo un sistema de suspicacia que termina perjudicando incluso al propio medio que recibe la publicidad, porque siempre he sospechado de oficialismo, sí, cuando quizás no lo sea así. Uh-huh. Pero como no, ni medio, ni poder público, y no hablo solamente del Poder Ejecutivo Nacional, que es obviamente del anunciante público el más importante. No, por supuesto. Pero esto ocurre en cada pequeña localidad del interior, en donde los medios tienen todavía más restringida su posibilidad de financiamiento. No, seguro. Entonces, de hecho, en las provincias es mucho más evidente. Es sumamente crítico, y de hecho hay medios y diarios señeros de muchos años, sí, que ya tienen una sección política reservada a publicar las gacetillas del poder. Es como diciendo, bueno, es un servicio que le doy a mi anunciante principal público de que ellos publiquen sus logros, sus festejos, su cuestión que nuevamente no tiene tanto que ver con una necesidad ciudadana, sino con una campaña de construcción de imagen política a partir de difundir éxitos con dinero público. Quizás la justificación que encuentran, decir, bueno, nosotros no nos fijamos a cuánta gente llega a los medios, sino qué medios necesitan más plata para poder subsistir. Pero en realidad, ¿esto no estaría dentro de un sistema de subsidios y dejaría de estar dentro de lo que es la publicidad oficial? Por supuesto, pero además, si es un sistema de subsidio, debería estar explicado desde la lógica de subsidio. ¿Cuál es el medio que necesita asistencia pública? A ver, para ponerlo en un ejemplo que existe. En España, el gobierno, cuando publica publicidad oficial, tiene la obligación de hacerla en todos los medios sin discriminar. Es decir, que cada aviso tiene que estar en todos los medios. Por supuesto, es menor la cantidad de avisos y se trata de reservarlo para cuestiones que se justifiquen. Eso significa incluso que el diario de la ETA tiene derecho a recibir publicidad del gobierno español, lo cual también es polémico. Pero por mes hay un criterio. Sí. No nos encontramos con esto de que hay medios que reciben por encima de lo que pueden justificar, porque tampoco quiero decir con esto que solo los medios de mucha circulación deban recibirlo. No, por supuesto. Pero al tratarse de dineros públicos, deberían ser cuentas sumamente transparentes que estén avaladas por criterios de certificación, incluso de que se pasó el aviso, porque nosotros nos encontramos con casos de productoras que están recibiendo publicidad, o canales de televisión que están recibiendo publicidad oficial, y no sabemos cuáles son los avisos que se pasaron. Entonces uno puede sospechar que ese dinero va a comprar la simpatía del periodista, porque nunca fueron emitidos. Ahora, eso es muy interesante, porque ¿cómo es el acceso a la información de estos datos? Pues sabemos que quizás se dificulta un poco. Bueno, lo que hasta ahora nosotros estos datos los tenemos gracias a la tarea empeñosa de dos ONG, que fueron Poder Ciudadano y la Acción y la Asociación por los Derechos Civiles, sí, que todos los años venían haciendo pedidos de información pública para que la Jefatura de Gabinete, que es donde pertenece la Secretaría de Medios, brindara esa información. Eso se dejó de hacer en el 2009, dejó de contestar, porque dijo la Jefatura de Gabinete que iba a publicar las planillas en su página web. Es decir, que ahora lo que nos encontramos es unas planillas publicadas sin una periodicidad, sino cuando lo decide el organismo. Sí. Unas planillas en PDF donde no se puede contrastar más que un listado de productoras que recibieron dinero. Ahora, cuando vos revisás las planillas, falta mucha información, porque uno puede sospechar que no están todos los que reciben. Como vos decís, hay mucha información que se va por organismos descentralizados, hay mucha información que se factura en forma de servicios prestados, o sea, lo que este dinero que yo te estoy pasando surge de esas planillas, es decir, es lo que declara la propia Jefatura de Gabinete. Y nosotros vamos de buena fe asumiendo que eso es lo que hay. Así todo en lo declarado es escandaloso, el dinero que se gasta, sobre todo porque ni siquiera tenemos estudios que nos avalen que esos avisos o esas campañas estén llegando a la población y que la población esté mejor informada, más vacunada porque lo ve en la televisión, que tenga más documentos porque ve que está en la televisión, o esté más contenta porque tiene más escuelas porque se lo dijeron en el diario. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por esta comunicación. Es un tema que es bastante amplio, grandísimo, hay que investigar bastante, pero muchísimas gracias por más o menos explicarnos de qué se trata el tema y aclararnos varias dudas. Estaremos en comunicación contigo. A sus órdenes. Yo quería invitarlos, nosotros con otros colegas hicimos un libro y estas ONG también que mencioné, sí, que se llama La Palabra Empeñada, que se puede bajar en PDF, sí, de internet, y que, bueno, aquel que tenga interés en interiorizarse un poco más de los datos y de las fuentes de información, a partir de ese libro lo pueden encontrar. Damos la página, es cátedraa.com.ar, así es, ¿no? Y exactamente, y ahí se bajan el libro. Perfecto. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Un gusto, mucha suerte. Igualmente, era Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales, especialista en el tema sobre la policía oficial. Sabe mucho, sabe mucho. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. La editora estadounidense Janet despidió a 700 empleados en la mayoría de los 81 diarios de la compañía el miércoles pasado a causa de un permanente descenso de ingresos por publicidad. Janet es la empresa de periódicos más grande de ese país norteamericano. El diario estadounidense The New York Post del grupo Medios News Corporation ha comenzado a cobrar por entrar a su web a través de iPad. La Fiscalía General de Colombia acusó a un ex subdirector de la Policía Secreta de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Jaime Garzón este martes en Bogotá. El asesinato de Garzón sucedió hace casi 12 años por paramilitares. Un estudio realizado por dos profesores de periodismo en la Universidad Miguel Hernández, España, Alicante, refleja que en la mayoría de los países europeos el periodismo online carece de autorregulación y verificación de datos. Abiertas las inscripciones para curso periodístico. La Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano informó este martes en su página web la apertura de un taller sobre periodismo narrativo en Buenos Aires bajo la dirección de Juan Villorro. El cierre de inscripciones es el 17 de julio. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la decisión del Gobierno Nacional de llamar a una licitación para la adjudicación de 220 nuevas señales de televisión abierta en todo el país. Medios campistas. Contar el deporte. Bueno, y tuve que presentarlo yo, que no se note, no lo quería presentar, pero bueno, no importa. ¿Por qué no? Porque es un tema que no me gusta. No te gusta. Pero bueno, a ver, ¿qué nos vas a contar hoy? Y bueno, a contradicción de lo que decían los medios, de lo que decía la gente, como todos ya sabrán, River está jugando la promoción. Empecé la columna cuando estuvo la noticia de que River iba a jugarla y ahora tengo la noticia de que River perdió 2-0 contra Belgrano en el primer partido. Sí. Y sabemos que si el domingo que viene en el Monumental no gana por una diferencia de 2 goles, River desciende a la B. Y se quedan sin Laura Garzón. Laura Garzón se tira al puente Saavedra. Bueno, como protagonistas tenemos 2 presidentes, 7 técnicos y 65 jugadores. Ah, bueno. En estas tres temporadas, porque no podemos aludir solo al último partido en el que River perdió 2-1 con Lanús. Claro. En estos 2 presidentes tenemos a José María Aguilar y a Daniel Alberto Pasarela. Daniel Alberto Pasarela, con su presidencia, digamos, hubo 59 partidos y sacó 85 puntos. Y con Aguilar, en 55 partidos, hubo 56 puntos. Bueno. En realidad fue mejor. Una diferencia grande. Fue mejor la cantidad de puntos que se sacó con Pasarela. Claro. No se nota esto en lo que reflejan los medios, en lo que dice Olé, por ejemplo. Sí. Tenemos a el director general de Olé, Leo Farinera, que está muy enojado y critica sin piedad a Daniel Alberto Pasarela. De toda la nota que dijo en el sábado, domingo, el lunes, en 2 líneas nada más nombra a Aguilar. Dice, Aguilar también hizo lo suyo, pero ya fue. Es parte del pasado y se tuvo que ir por la puerta de atrás. Durante todo lo demás, critica a Pasarela. Y a los jugadores le dice, bueno, muchachos, hagan lo que puedan. Mirá lo que dice de Pasarela. Dice,

los medios internacionales, bueno, como ya te decía, coincidieron en que River necesita un milagro, en que está al borde del descenso. Los títulos son más o menos lo mismo, no hay muchas diferencias. El País de España titula River da un paso más hacia el abismo. Sport de Barcelona, River un paso del descenso. Uh-huh. Marca River al borde del precipicio. AS, River marca la tragedia. Sí, todo no, es muy... Coinciden entre ellos, pero no está ni le llega los talones a cómo critica o lee principalmente acá en Argentina. Los claro. demás medios de Argentina... Claro, yo creo que es por lo que yo decía, es por ese problema. No es un problema, sino que como Argentina se sabe que es el principal deporte es el fútbol, lo toma muy pasional. Entonces eso se ve reflejado en los diarios. Mientras que a nivel internacional, bueno, sí, obvio, es River, es un gran equipo, entonces obvio va a tener repercusión, pero no lo va a hacer como lo están haciendo acá, en este caso Olé. Otro tema también que se debate es el del negocio que... el del posible negocio que tendría Clarín, el grupo Clarín, si River descendiese. Claro. Porque, bueno, Clarín tiene Tays Sports, que es de Clarín, y bueno, si River baja... sería mucha plata, muchos ingresos. Claro, tiene muchas puntas esa situación. No solamente deportiva, sino económicas. En conclusión, River tiene que hacer una diferencia de 2 goles para quedarse en la A. Todos los medios y en todo River se reconoce lo mal que está el equipo, que claro. está la institución. Pero, como dice la frase, el conocimiento de los propios males no basta para curarlos. Chan, terminó Yamil ahí. Bien, bien. Con frase, como siempre. Sí, como siempre. Muchas gracias, Rami. A ustedes. Y nosotros seguimos hablando acerca de la publicidad oficial y los medios de comunicación. Estamos ahora en comunicación con Eleonora Rabinovich, que es directora del área de libertad de expresión de la Asociación por los Derechos Civiles. Eleonora, buenas tardes. Esteban del Campo Bagú y Laura Garzón te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Queríamos preguntarte en principio, ¿cuál considerás que debería ser la función de la publicidad oficial? Porque acá se estuvo hablando acerca de, por ejemplo, difundir información necesaria para el ciudadano o promover actos de gobierno o incluso para financiar sistemas de medios. ¿Cuál debería ser la función? Bueno, me parece que cuando hablamos de publicidad oficial y de las funciones que tiene que tener la publicidad, hay una palabra que lo define todo y que nosotros desde la ADC usamos muchas veces y que es utilidad pública. O sea, la publicidad oficial es un canal de comunicación entre los gobiernos, entre el Estado y la población. Puede ser una herramienta que contribuya a la gestión, debería ser una herramienta que contribuya a la gestión desde el punto de vista comunicacional. Y esto significa que tiene que difundir información que sirva a la población, que sirva para cumplir con el derecho a la información de la población. Vos diste algunos ejemplos que tienen que ver con publicidad que puede ser, desde el punto de vista de la utilidad, válida. Sí. Digamos, por ejemplo, difundir una campaña de vacunación o difundir información que tiene que ver con el calendario de las elecciones. Sí. Es información que desde el punto de vista de la publicidad oficial consideramos que es legítima. Sí, a nosotros, digamos, como ciudadanos, quizás sí nos puede interesar que se estén construyendo muchas casas, pero a los efectos de las funciones de lo que es la publicidad oficial no interesa mucho cuántas casas se construyen, sino más bien cómo puedo yo acceder a un plan de construcción de casas, por ejemplo. Total. Ese sería un buen punto. Hay una diferencia, hay una zona gris que muchas veces es difícil de definir o de delimitar entre lo que es la publicidad legítima, la publicidad de gestión legítima y lo que consideramos que es un instrumento de propaganda, sí. que no sería legítimo utilizar los fondos públicos para que los gobiernos o los candidatos o los funcionarios se autopromocionen. Muchas veces hay zonas grises donde uno puede considerar que legítimamente el gobierno tiene la función de comunicar nuevos planes de vivienda. El punto es que muchas veces esas publicidades tienen modos o contenidos que se parecen más a un instrumento de propaganda que a publicidad oficial legítima. Más básicamente la imagen del funcionario de la cartera, digamos. Bueno, hay algunos elementos que son muy obvios, como por ejemplo incluir al funcionario en sí mismo, sí. Porque lo que importa es el contenido y no tanto quién lo hizo. Claro. O por ejemplo, no sé, muchas veces vemos frases de funcionarios que firman cual si fuera, digamos, su obra individual, una determinada publicidad. Claro. Esto lo vemos tanto a nivel nacional en Argentina como provincial. A nivel provincial es muy y grosero muchas veces el uso de la publicidad. Digo, no solo provincias, sino, por ejemplo, municipios también. No, bueno, en realidad el interior partes. Es muchísimo más evidente, uh-huh. Porque además tiene un aditamento que es la mayoría de los medios son propiedad de los familiares de los gobernadores, intendentes. Claro. Sí, la vinculación que existe tanto a nivel de propiedad como de otros negocios o de relaciones de subsistencia entre los medios provinciales sí. y los que están en el poder es un elemento importante a tener en cuenta cuando analizas esta cuestión. Claro, y en este caso, ¿cuál debería ser el criterio a utilizar en la distribución de la pauta oficial? Bueno, es un tema dificilísimo, complejo, que hemos debatido desde la ADC en muchísimos ámbitos, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, en legislaturas provinciales, en otros países de América Latina, con distintos medios de distinto tipo, con otras organizaciones. En principio no hay un criterio único, lo que sí nosotros consideramos, y de hecho hace poco la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA lo ha ratificado, es que hay un principio que tiene que aplicarse y que tiene que ver con la utilidad de la publicidad oficial y la eficiencia del mensaje. ¿Esto qué significa? Que si vos consideras que el Estado está comunicando algo que tiene que ser la población porque es información relevante, hay que elegir los medios que puedan ser capaces de transmitir ese mensaje. Algo que parece muy obvio, no siempre se cumple. Una es este criterio que no necesariamente tiene que ver con la cantidad de circulación, porque hay un montón de publicidad que es publicidad de nicho y que perfectamente puede ser canalizado a través de una radio comunitaria. No necesariamente claro. toda la publicidad tiene a los grandes medios de comunicación. E incluso sería deseable, teniendo en cuenta el poder que tiene la publicidad oficial para brindar un colchón de subsistencia a los medios, que se apliquen herramientas de diversificación de la pauta. Es decir, herramientas que permitan que no toda la pauta sea canalizada por dos o tres medios de comunicación en cada nivel del que estamos hablando. Ahora, ¿y por qué crees que...? Bueno, recién estábamos leyendo una nota que le hacían en La Nación a Luis Tur, donde él justificaba el aumento de los recursos que pasaron de 40 millones en 2003 a casi 800 el año pasado, y él decía que esto se debe a que aumentaron las tarifas. A ver, es cierto que las tarifas aumentaron, pero los estudios con las tarifas no hablan de la misma proporción de aumento de la que efectivamente se produjo. Sí. Y por otra parte, tampoco hay un sinceramiento de cuáles son las tarifas y cuánto es efectivamente lo que el Estado gasta. El primer problema que tenemos es que las cifras, que incluso son cifras que nosotros difundimos, tal vez no están reflejando el total de la publicidad oficial. Hay muy poca transparencia en relación al gasto de publicidad oficial. Este, te diría, es el principal y el primer problema que tenemos. Exacto. Esto del acceso a la información pública y de las reticencias por parte de la jefatura de gabinetes a entregar estos informes, se traduce también hoy por hoy en que esos informes a los que quizás uno puede acceder, no los de este año, porque recién están actualizados hasta el año pasado, pero es muy complicado porque uno no termina de entender, en definitiva, cuántos segundos se utilizaron, en qué franja horaria. No se entiende a qué medios van, porque en realidad lo que figuran son las razones sociales que cobran. Es decir, el Estado muchas veces no ha contestado, y cuando ha contestado lo ha efectuado de un modo en que es muy difícil entender cómo es el circuito de la publicidad oficial. En el caso del Gobierno Nacional hay una cosa que sí le tenemos que reconocer, es que contestó más que otros gobiernos. Sí. A nivel provincial es escandalosamente poco transparente el manejo de la pauta en casi todos los lugares, obviamente hay excepciones. Nosotros desde la ADC iniciamos amparos en Neuquén, iniciamos amparos en Córdoba y también iniciamos amparos y los ganamos contra el gobierno por negativo acceso a la información en materia de pauta. El problema básico que estábamos mirando hoy era que existe una confusión entre publicidad estatal y la propaganda partidaria. ¿Hay alguna diferencia y cuál es la diferencia entre estos dos entes? Bueno, es un poco lo que decíamos al principio. El objetivo de la publicidad es comunicar cuestiones que tienen que ver con la gestión del Estado, con la gestión del gobierno. Claro. La propaganda partidaria tiene un objetivo completamente diferente. Es la propaganda que un partido determinado hace para que los votos, intención de voto, o la afinidad de determinado sector de la población. Son dos conceptos completamente diferentes. Ahora, ¿por qué crees que es tan difícil que se trate de una ley que regule la publicidad oficial? Porque estamos viendo en los últimos 10 años, en solo en la Cámara de Diputados se presentaron más de 25 proyectos. Recién el año pasado tuvieron dictamen de comisión. En la legislatura de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, se logró aprobar una ley, pero que después fue vetada. ¿Por qué es tan reticente el poder político a tratar una ley que regule la publicidad oficial? Yo creo que el poder político es reticente porque significa limitarse en el manejo de una caja de recursos. Eso como principal punto. Pero no están solos en esa negativa. Los medios de comunicación muchas veces son reticentes a dar esta discusión porque prefieren manejarse en un escenario donde la discrecionalidad les permite negociar y donde las reglas claras les impone reglas a ellos también. Es decir, el poder político es el principal responsable porque tiene, digamos, el poder y la capacidad de modificar esta situación. Pero digamos que del otro lado tampoco hay. Claro. No han contribuido. Tierra y Fuego, donde se dictó un decreto reglamentario que fue muy problemático, los medios fueron una de las principales fuerzas opositoras en la implementación del decreto. Es decir, esto no significa o quitar la responsabilidad del poder político. El poder político tiene la capacidad, porque en los lugares donde el poder se pueden modificar las situaciones, se pueden hacer las leyes y se pueden ejecutar. Pero del otro lado, viste, una masa crítica que apoye o respalde una ley en este sentido. Hay una responsabilidad compartida. Cada uno en sus ámbitos. Y aparte tampoco quiero decir todos los medios. Lo que quiero decir es que en algunos casos, como por ejemplo en el caso de Tierra del Fuego, las denuncias que nosotros recibimos y la información que nosotros recibimos hablaba de que los medios de comunicación no habrían sido muy colaborativo del decreto, por ejemplo. Eleonora, te agradecemos mucho por esta comunicación y ojalá podamos volver a comunicarnos. No, por favor. Muchas gracias. De nada. Era Eleonora Rabinovich, directora del área de libertad de expresión de la Asociación por los Derechos Civiles. Pan y circo. Pan y circo. La cultura en el medio. La cultura en el medio. Shook it up. Hay libros en la mesa. Eso es un buen indicio. Sí, eso me gusta. Gente culta. Sí, es tu pupilo el que va a hablar de este tema. Mi pollo. Matías Milmar. Chicos, ¿cómo están? Hoy les traje algo más interesante, no la columna de Serie Forlán como el viernes pasado. Pará, que a mí me interesó. No, les voy a contar sobre el libro Trash de Alejandro Seselovsky, un libro que, la verdad, yo quiero recomendar al que le gusta la mediatización y todos los fenómenos mediáticos. Les va a encantar, les va a fascinar, como a mí. Claro, como a Bagú, con Zaira y Forlán. Entonces, buenísimo. Les quiero comentar, para los que no conocen a Alejandro, es docente, escritor, periodista, nació en Rosario, trabajó en Gente, la revista Rolling Stone, por ejemplo. El prólogo, yo quiero destacar el prólogo de este libro, un prólogo que lo escribe Jorge Dorio, también escritor y periodista. Lo podemos, el último trabajo fue destacado, ¿no? En Gran Hermano. Conoce, fue panelista de Gran Hermano. Sí. En el prólogo es donde se empieza a hablar de este mundo trash, trash por su ¿Qué significa? Que significa basura. habla de todo este mundo televisivo donde aparecen los mediáticos, donde es un reality, según dice en su prólogo. Donde estas personas que necesitan mirada ajena, necesitan aire de cámara, aire de medios. Dice una frase que yo destaqué, que es que cuando nosotros vamos a una ciudad, vamos a un lugar que no conocemos, necesitamos un guía o alguien que nos muestre la ciudad. Lo mismo pasa con este fenómeno mediático, en el que se necesita un periodista o algún conductor que lleve adelante a estos personajes. Es un libro que redacta él con anécdotas donde deja conocer más a estos personajes que nosotros vemos en televisión y nos parecen tan ajenos. Habla de estos personajes, siguiendo en el prólogo siempre, que viven de la pelea, viven del escándalo, carecen de talento, subrayado en este prólogo. Podemos, como dice Seselovsky, cual yo coincido, a estos personajes podemos tratar de evitarlos, podemos mirar otros canales, nos pueden gustar o no, pero siempre terminamos sabiendo de ellos, aunque no querramos. Aunque no querramos, pero estamos hablando. Siempre lo terminamos, nosotros hablamos, no hablamos de Forlán. Sí, mirame a mí que me tuve que enterar de Zaire Forlán. Babu que no habla, no le gusta Zaire Forlán y termina hablando de Zaire Forlán y escuchando de Zaire Forlán. Yo quiero destacar cómo Cecelowski cuenta todo, todo lo que averigua, él lo cuenta en su libro a través del lenguaje argentino, por así decirlo, con nuestras jergas, un texto muy fácil de entender. ¿Qué vendría a ser una jerga argentina? Jerga argentina, por ejemplo, muchas frases dice, Iwanda Nara tiró, como diríamos nosotros en nosotros los jóvenes. Nosotros los jóvenes. Todos entramos nosotros ahí. Que estamos todos en la onda. Jóvenes. Nosotros que somos modernos. Hace saltar varias cosas a la luz que a mí me daña mi infancia. Como que los programas de Tinelli están arreglados. Es lo que dice Iwanda Nara en este libro. Al decir, bueno, una pequeña anécdota, cuando Iwanda Nara... ¡Ay, qué revelación! Se qué pone... Horrible. Es... Me daña. Me lastima. Es un trauma psicológico. Como que Tinelli le ofreció el Patinando por un Sueño del 2007 para que lo gane y no se vaya a Rusia. Ah. ¿Y ella qué hizo? Y ella se fue a Rusia. Se fue a Rusia y se casó. Se fue a Rusia, se casó y ahora está con una Ferrari. Claro, una Ferrari. Le y fue mejor. Casa del country más caro de Argentina. Le fue mejor. Habla también de Sandy González... La travesti, palabra danina, que se hizo conocida por Mauro Viale, estuvo con Sofovich y con nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. ¿Cómo? ¿Estuvo en qué sentido? Estuvo en relaciones sexuales, para decirlo en este horario. Chicos, este horario. Pará. Estamos diciendo que ¿cómo se llama esta chica? Sandy González. Sandy González estuvo con Gerardo Sofovich y con Diego Armando Maradona. ¿Está chequeado esto? Es lo que dice Alejandro Cecelowski. Ahí se la va. Según palabras. Yo pensé que la había investigado. Claro. Somos periodistas. In situ. Estuvo en el lugar de los hechos. Somos periodistas y delegamos las responsabilidades, como nos enseñan en la Universidad claro. de Palermo. Se tocan varios puntos que aparecen hoy en día, como el caso Joclender, nada más y nada menos, cuando dice justamente Sandy González que a ella, excepto porque no abusaban de mí, frase textual también, éramos los Joclender. Sí. Por otro lado, Iwanda Nara habla de su hermana, como estuvimos hablando hasta recién, todo el problema de Zaira Nara, claro. De Diego Forlán. Basta. Yo tomé algunas frases del libro para hacer como un resumen de este mundo trash, como le dice Alejandro Cecelowski, en el cual Nazarena Vélez, dice, vivo del juego de los títulos y las declaraciones y voy robando 20 o 30 minutos de aire. Ah, bueno. ¿No? Yo te diría un poco más, Nazarena. Bueno, ahora no sé si tanto. Ahora no tanto. Pero en cuando momento, yo llegué, 2007, 20, 30 horas, ¿no? Era todo el tiempo. Claro, pero de aire por programa. Y cobro, dice. Ah, bueno. ¿Qué cobra? Platas. Porque dinero. Eso no está chequeado. ¿Dinero? Suponemos. Otro tema muy importante con... Bueno, cuando se refiere a Luciana Salazar con todo este signo estético y las operaciones. Sí. Pero para darle un cierre a esta nota quiero dejar destacado un párrafo que dice Alejandro Cecelowski en el cierre del libro. Cuando nosotros tenemos que tener, todos los periodistas tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir, redactar una nota, lo que sea. Sí. Dice, no me importa el entrevistado, lo único que me importa es escribirlo y que suene como yo lo quiero hacer sonar. Ojalá que al entrevistado le guste, pero si no le gusta... Como dice Martín Caparrós, toda entrevista es una traición y no tengo problema en traicionarlos. Bueno, mira, a nosotros tampoco nos importa nada. A nosotros nos importa el entrevistado, ¿cómo que no? No nos importa nadie. No, nadie. Tanto no nos importa nadie que nos empezamos a despedir porque se nos acaba el tiempo. Saludos a la producción. Saludos, empezamos por Emiliano Wibert, Matías López de Briñas, Carla Saucedo, Xavier Rodríguez, Matías Milmar, Yamil Ham. Rodrigo, Marco, Gliese, Antonella Cosenzo y saludos a nuestra operadora. Muchas gracias, Natio Dobransky. Mi nombre es Esteban del Campo Aú. El mío, Laura Garzón. Nos volvemos a reencontrar el próximo viernes a las 17 horas en la cocina del Periodismo. Y se quedan con Hagamos un Trato. Sigan, no se vayan. Hasta la semana que viene. Cada hora que comienza es una oportunidad para disfrutar de las mejores producciones. 93.9 Sonido y producciones independientes.